buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco el Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco el Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sí que decía Nuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Mujeres. ¿Está Leonor? Soy yo, majestad. Juan Luis de Brian. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida. Henry Alfred Kissinger. Vuelve la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Este año, más social, más compartida, con más fuerza que nunca. Del 7 al 28 de enero. Más información en musocasturias.org. La siesta y el dedal te dejo. Vos tenés que resistir y no dejes que te mate. Bueno, pues ahí sonaba esa cuña publicitaria de MUSOC 19, de esa muestra de cine social y derechos humanos. Y para hablar de esa muestra y de todo lo que va a acontecer durante el mes de enero aquí en Asturias, tenemos a Carlos y a Lucía de Acción en Red y de ese equipo coordinador y organizador de esa muestra. Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, antes de hablar de las pelis, ¿qué es la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos o qué pretende, qué objetivos busca? Pues la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, que cariñosamente la llamamos MUSOC, es un espacio de encuentro para poner en primer plano la palabra y la imagen, las palabras y las imágenes en plural, con la idea de que sirvan de instrumento pues para contar historias pasadas, presentes, en torno a realidades muy diversas a sí mismo, ¿no? Es una muestra que nació ya hace 7 años y que ahora, bueno, creemos que este año ya va a ser el año de la consolidación, en el sentido de que, bueno, no solamente en cuanto a la calidad de las proyecciones de las películas que tendremos que tenemos seleccionadas para 2019, sino también porque hemos conseguido crear un equipo de trabajo y alrededor un buen número de colectivos sociales que apoyan y refuerzan, ¿no?, un espacio de estas características que al fin y al cabo no trata de ser un contenedor de películas, sino una propuesta para poder hablar de los temas que nos preocupan hoy en día con el cine como excusa. Lucía, ¿quieres añadir? Nada, iba un poco encadenando con lo último que comentaba Carlos, pues el relieve que tienen los diálogos visibles, ¿no?, que es un poco el encuentro del público con directores de las películas, equipos técnicos, actores, activistas implicados en los documentales, por ejemplo, y creemos que es un poco lo que le da ese añadido, ¿no?, esa vitalidad a MUSOC, que, como decía Carlos, no es solamente un contenedor de películas, son buenas películas, pero también son la excusa para poder dialogar, debatir y profundizar sobre muchos temas que nos preocupan. Tu é música, tu ouxica, tu é yúcaro. Araura, si así bucai, si orinca. Musisa y Chongo, Hapusu, Pura, Nojo, Luin, Tuin, Guay. Bueno, pues así sonará el primer día de Musoc 19, con la inauguración, la película inaugural que lleva por título Pájaros de Verano. ¿Qué nos podéis decir de esta película? ¿Y por qué es la película inaugural? Bueno, pues creemos que no podemos inaugurar de mejor forma. Sí. Y bueno, sobre todo porque, bueno, Pájaros de Verano es una película aclamada por la crítica, que ha conseguido hace muy pocos meses el premio Fénix a la mejor película. Es una obra del director Ciro Guerra. Su anterior película también fue multipremiada, en este caso El abrazo de la serpiente, y en esta ocasión la codirige con Cristina Gallego. Y bueno, es una película que se sitúa en el desierto de Guajira y trata la historia a finales de los años 60, principios de los 70, de una familia indígena wayú que, bueno, pues en el comienzo de lo que era el narcotráfico en Colombia, pues decide dar un paso para mejorar la situación económica y situarse, ¿no?, en ese terreno del narcotráfico, y lo que luego eso supone pues para su propia familia, para su comunidad y para su propia historia, ¿no?, en el lugar en el que viven. Ese será el primer día, el día 7, en el Teatro Filarmónica de Uvieu, a las 8 de la tarde, con gala inaugural también, a ver, pues como suele suceder en todos estos eventos, ¿no? Incluso en la página se anuncia que, bueno, que a pesar de que como dice, quien dice que el cine perro flauta carece de glamour, no conoce Musoc, ¿no? O sea, que a pesar de ese perro flauta que está siempre presente ahí en el logo, tal, también va a haber ese glamour, aunque no haya alfombra roja para inaugurar ese Musoc. Y como todos los años viene siendo habitual, luego las películas se dividen en distintas secciones, ¿no? Si queréis empezamos hablando por la de periferias. ¿Qué es esa sección? Y bueno, vamos a ver qué películas tiene Periferias este año. Periferias es una sección que aborda un poco las decimos los márgenes del cine, ¿no? Los límites tanto geográficos como personales. Es un poco la sección en la que incluimos quizá más variedad de temáticas. Es un poco el cajón desastre, ¿no?, en el que incluimos pues películas que pueden abordar temas como la salud mental, las personas, los conflictos bélicos, relaciones interpersonales también, o vidas en países devastados por la miseria. Bueno, digamos que ocupa como una gran amplitud de temas, pero que no son los temas habituales en el cine más taquillero, ¿no? En cualquier caso, siguen siendo películas muy seleccionadas y que abordan unos temas que no son los habituales en la gran pantalla. No sé, podemos empezar por Todas las mujeres que conozco, si os parece, que es la película de Xana do Teixeiro. ¿Qué nos cuenta esta peli? Pues esta película sobre todo se centra en la historia de mujeres que pues en los espacios públicos han tenido pues que soportar desde conductas violentas hasta lo que es el conductas abusivas o maltratos propiamente dichos, ¿no?, en toda su intensidad. Lo que pretende la directora Xana es mostrarnos, por una parte, las palabras enlazadas, hiladas, de un grupo de chicas entre los 30 y los 40, bueno, pues que cuentan historias que les han ocurrido, ¿no?, en los espacios públicos de allí de Galicia. Y la película es como una matriosca, porque luego se va desarrollando en tres terrenos diferentes. Después de esta conversación de estas chicas, pues ellas mismas se juntan con mujeres mayores, feministas históricas, gallegas, pues para hablar de estos temas relacionados sobre todo con lo masculinizada, ¿no?, y violenta que a veces resulta la calle, ¿no? Y la tercera matriosca pues es un instituto de educación secundaria donde adolescentes, chicos y chicas, están viendo a su vez, están asistiendo a la proyección de esas conversaciones y luego tienen la oportunidad de dialogar entre ellos y entre ellas sobre esa realidad, ¿no? Como dice dice Siana en la sinopsis de la película, lo que trata es de construir un discurso sobre la violencia que no resulte violento y además un discurso sobre el miedo que no fomente el miedo, ¿no? Podríamos decir que se trata de una historia de sororidad universal y que tristemente hoy en día protagonista de actualidad por las últimas noticias y que creemos que puede dar mucho juego, sobre todo porque luego va a haber una tertulia diálogo con 11 mujeres asturianas, feministas jóvenes, históricas, que van a poder dialogar en torno a esa temática que construirá un poco pues, la cuarta matriosca, ¿no? En este caso en el Café de Macondo, que es donde se va a proyectar todas las mujeres que conozco. El Café de Macondo a las 7 de la tarde, el martes día 8 de enero, será esa proyección de todas las mujeres que conozco con esa tertulia posterior. Vamos ahora hasta Palestina, nada menos. Esto de Musoc también es un viaje en el tiempo y en el espacio. ¡Ah, hola, Busadi! Hola, amigo mío, me alegro de verte. ¿Cómo estás? Es nuestro deber invitarla. Es muy amable. Y nos vamos de boda, con Invitación de Boda, una película palestina que nos cuenta qué. Pues nos cuenta, es un buen ejemplo de lo que hablaba antes de lo que significa la sección periferias, ¿no? Porque es una road movie, es una historia que transcurre en Palestina, en un país, como sabéis, en conflicto, pero que narra al mismo tiempo la frágil relación entre un padre y un hijo, ¿no? Ante la inminente boda de la hermana, viajan juntos para repartir las invitaciones de boda como requiere un poco la costumbre local. Está dirigida por Anne-Marie Yassir. Vamos a proyectarla el día 9 a las 7 y media en la Casa de Cultura de Cangas de Onís. Y como digo, es un buen ejemplo porque es una historia íntima, familiar, pero con el trasfondo social y político de la Palestina ocupada que todos conocemos, que leemos en los medios de comunicación. Bueno, seguimos viajando. Vamos ahora hasta Islandia, nada menos, desde Palestina a Islandia, con La Mujer de la Montaña. ¿Eres el buen? La Mujer de la Montaña, una película que se proyectará el sábado 12 a las 8 de la tarde en Gijón Sur. Y que nos cuenta la historia de... ¿Quién nos la cuenta? Pues La Mujer de la Montaña pues es una de las películas que hemos seleccionado del Festival de Sevilla, donde tuvimos oportunidad de verla. Consiguió además el premio del público en ese festival. Es una película que además tiene un tono de comedia que a veces es necesario también en el marco de Musoc. Y nos cuenta la historia de una mujer que se llama Hala, que es profesora de canto, pero que a su vez en sus tiempos libres es una activista medioambiental, se opone a convertir su isla en su país, Islandia, en una sucursal económica y para ello se dedica a realizar sabotajes a empresas energéticas porque le preocupa precisamente esa deriva medioambiental que está ocurriendo en su país. Y bueno, eso aderezado con su propia historia personal que también bueno pues va transcurriendo a lo largo de la película. Es además un film que toma la música como un pilar fundamental. El uso narrativo de la música a lo largo de toda la película es un pilar de una, a lo mejor de la montaña. Y bueno, para quienes no hemos tenido oportunidad de verla, si hay alguien del equipo coordinador que sí la vio, tenemos muchas ganas de ver La Mujer de la Montaña en Gijón Sur, en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur, el sábado 12 a las 8 de la tarde. Y además es una de las películas que proyectamos en colaboración con el FIX, con el Festival Internacional de Cine de Sisión. Bueno, pues seguimos de la comedia con tintes ambientales de La Mujer de la Montaña. Nos vamos a este drama de una situación muy real. Viaje al cuarto de una madre. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene. ¿Y cómo es que te da por eso? Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías. Sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigues hablando en plural? Viaje al cuarto de una madre. Una película de Celia Rico que nos habla de una historia. ¿Qué historia? Pues es la historia de una madre y una hija, Leonor y Estrella. Leonor, la hija, quiere irse de su casa, pero no sabe cómo comunicárselo a su madre, no se atreve. Su madre a su vez no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado, ¿no? La madre y la hija están encarnadas por las actrices Ana Castillo y Lola Dueñas. En este caso es una película que hacemos en colaboración con Milenta Mulleres, ¿no? Y viajamos un poco, pues eso, una vez más a la esfera personal de dos mujeres, un poco que con ese universo común que se derrumba, ¿no? Con la factible posible separación de sus vidas. Y seguimos en esta sección todavía periferias, que quizás sea la más amplia de toda la muestra, ¿no? Luego comparamos, a ver, con el resto. Seguimos con la película de Nosotros, una película de Felipe Vara del Rey. Sobre todo la aparición de dos fuerzas políticas nuevas que le han dado una buena sacudida a este país, pase lo que pase el domingo por la noche. Nos queda solo un día de campaña. El lunes empieza, sin ninguna duda, la segunda parte de la vida de nuestra democracia. Está siendo difícil. Las mañanas en el ayuntamiento, por las noches sacando algo de hueco para hacer cosas de campaña. No sé ni lo que quiero ni lo que me viene bien, la verdad. Paralizada. Bueno, nosotros, que nos habla de un grupo de gente. ¿De qué gente, Carlos? Pues es un retrato generacional que está situado en las elecciones generales del 2015, ese es el telón de fondo, y sobre todo nos cuenta lo que ocurre a un grupo de jóvenes entre los 30 y los 40 años, un momento vital, un complejo momento vital, y las vidas de esos jóvenes se entrecruzan pues con esta situación política en el país, en España. Cada uno con su propia situación personal, sus parejas, su trabajo, su falta de trabajo, su precariedad laboral, o tener que acudir a la inmigración como salida para tratar de vivir con dignidad. Bueno, pues todo eso es lo que nos cuenta Felipe Vara del Rey, una historia coral que fue premio del público en el Festival de Cine de Madrid y que aquí en Gijón la proyectamos de la mano de Abierto hasta el Amanecer. Que además contaremos con la presencia del director, ¿no? Sí, estará con nosotros Felipe Vara del Rey, y después de la proyección tendremos la oportunidad de conversar con él. Habrá un encuentro con el público, quien podrá preguntar a Felipe, pero también a cuatro personas que le acompañarán en una tertulia, diálogo sobre precisamente la temática que trata la película, una tertulia que hemos llamado Entre los 30 y los 40, un retrato generacional en estos tiempos inciertos, y contará con representantes de las asociaciones Abiertos al Amanecer, Yeto Ponese, Mar de Niebla e Instituto Asturias 2030. Ebrecht. Nos vamos ahora hasta Hungría, después de este sobresalto que nos introduce el tráiler de la película Génesis, tenemos aquí. Venga. Largo debate, no sabíamos cómo pronunciar el título, si Génesis, este juego de palabras con la Z, ¿no? Bueno, pues como dices, es una película, tiene el premio al mejor largometraje en Cinema de Joven de Valencia. Transcurre en Hungría y son tres historias entrelazadas, ¿no? Un niño que sufre la persecución étnica del país, un adolescente que intenta encontrar su lugar, que encontrase a sí misma, y una abogada que no ha superado el fallecimiento de su hija, ¿no? No la hemos visto tampoco, con lo cual no sabemos cómo se entrañarán estas tres historias, qué las unirá a estas tres personas, ¿no? Pero bueno, es una película también que tenemos muchas ganas de ver. Es estreno en Asturias y se proyectará en el Teatro Nuevo Teatro de la Felguera el 17 de enero a las 8 de la tarde. Y Isla. Isla. ¿Qué? Bueno, pues esta música que está sonando forma parte de la banda sonora de Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, que recupera 12 años después de La leyenda del tiempo, que pasa con Isra y Chelito, ¿no? Pues sí, Isaac y la Cuesta 12 años después vuelve con la historia de estos dos jóvenes, ahora ya jóvenes gitanos, Isra y Chelito. Dos hermanos pues que han tomado, vamos viendo un poco cómo en sus vidas han tomado caminos muy diferentes. Es una película que está rodada en la localidad gaditana de San Fernando, con el horizonte de las salinas y las chabolas como fondo. Ellos hacen de actores de sí mismos y bueno, pues es una de las pelis también, yo creo, estrella de esta edición, que fue Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y mejor película en el Festival de Mar del Plata. Cuando salga el sol, sanaré toda mi herida con un cuento de miel y limón, una crema de amor infinita que me invento por ser quien yo soy. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. Seguimos viajando y en este caso nos vamos hasta Uruguay, dentro de Periferias. La noche de 12 años. Así es, con esta película, es una película de, como dices, de Uruguay, con el afán de recuperar la memoria histórica de este país, ¿no? Transcurre en el año 73, durante la dictadura militar. Varios presos tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. El objetivo era, ya que no se les pudo matar, vamos a volverlos locos, ¿no? Tres de ellos permanecieron aislados durante 12 años. Uno de ellos lo conocemos, ¿no? Conocemos a este entrañable hombre honesto que nos cae también, Pepe Mujica, que llegó a ser presidente de Uruguay. Es una película basada en hechos reales, obviamente, dirigida por Álvaro Brezner y protagonizada por Antonio de la Torre. Vamos a proyectarla el domingo 20 de enero a las 8 en Avilés, en el Centro Niemeyer. Voy a darme por derrotado. Sobreviva, falta poco. زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن. Seguimos con este viaje cinematográfico que nos ofrece Musoc y nos vamos hasta Irán, donde Jafar Panahi dirige la película Tres Caras. Carlos. Es uno de los directores más reconocidos ahora mismo a nivel internacional, un director que ha estado en prisión precisamente por escribir guiones. El gobierno de su país le ha condenado en varias ocasiones y precisamente es paradójico que por escribir guiones le dieron por esta película, por Tres caras, el premio a mejor guión en el último Festival de Cannes. Una película en la que él mismo es protagonista junto con la actriz Benaz Jafari. Ambos acuden al auxilio de una chica en un pueblo iraní, pues que amenaza con suicidarse, y se desplazan en coche hacia esa aldea remota en las montañas del nordeste, una aldea donde las tradiciones ancestrales de tipo conservador pues continúan rigiendo la vida local, y bueno, ahí, a partir de ahí se sucede toda la historia. بعد از این دیگه ای هم هست تو ده تو کوها دره ها همه چی کومه ده نه نه نیا برده یاتوب سان سلام داداش میرم Otro país árabe, en este caso a Líbano y a su capital Beirut, viajamos con Cafarnaún, la película de Nadine Labaki. Lucía. Cafarnaún, bueno, es una historia que retrata la miseria en las calles de Beirut. La protagoniza un niño que intenta rebelarse contra la vida que le ha tocado vivir. Y es una radiografía de una infancia sometida a todo tipo de abusos en la capital del Líbano. Esta película fue galardonada con el gran premio del jurado en Cannes. Es también estreno en Asturias y la proyectaremos el jueves 24 de enero a las 8:15 en la Casa de Cultura de Avilés. Dans la mer du nord de mon cœur, une interminable corde rampe sur la terre comme un serpent et atteint le cou des bourgeois de Calais. Bueno, cambiamos de sección y nos vamos a otra estación. Que bueno, una sección a que está dedicada esta sección, otra estación con este nombre así tan abierto, pero tan claro. Que abordamos directamente toda la temática que tiene que ver con poblaciones que buscan refugio, con migraciones y con estos intentos de, especialmente de los gobernantes europeos, ¿no?, de construir una Europa fortaleza que deja en la cuneta a un montón de personas y que ha convertido el Mediterráneo en una gran fosa común. Entonces, en ese sentido, tenemos una selección de películas que abordando pues varios diferentes países, situaciones fronterizas, o incluso, bueno, en algunas ocasiones hemos tratado el tema aquí en España, ¿no?, con los CIEs, pues abordamos pues un poco las vidas de estas personas, ¿no?, afectadas por unas políticas crueles que las dejan fuera del sistema cuando solamente están buscando refugio y una vida más digna. Sedación. Nous sommes encerclés. Nous habitons une séduction incomprise. Y otra estación se abre con la película Los burgueses de Calais, de Jesús Armesto. Eso es, esta película transcurre, bueno, en el verano de 2015, cuando miles de personas abarrotaron la jungla. Era un gran campo de refugiados situado en Calais, en Francia. Armesto, en esta película documental, sobre todo aborda la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo contribuyen a que nos forjemos una determinada idea del otro, ¿no? De la persona migrante. Cómo genera el discurso que nos genera el miedo, ¿no? Dice también que una de las ideas fundamentales en esta película documental es un poco cómo incluso en las peores circunstancias la vida transcurre, ¿no? Hay refugiados que consiguen marcharse, otros nuevos que llegan, y cómo incluso en las peores condiciones la vida se abre paso, ¿no? Y las personas allí viven con toda la dignidad con la que pueden, ¿no? Esta la proyectaremos los días martes 8 de enero en el Auditorio de Siero a las 8 y el miércoles día 9 en la Escuela de Comercio en Gijón. También estará aquí Armesto, su director, para un encuentro con el público. Se estrena en Asturias, además, y tendremos eso, pues la gran fortuna de que estará él con nosotros, pues para comentar pues un poco todo el documental, todo el entramado, y hacerle cualquier pregunta que se nos ocurra. This doesn't look too good. I'll write you a new prescription. No, don't. I got my report card. Bravo, Habibti. And good you're back. Y volvemos a Líbano, en este caso para conocer la historia de Guardi, una película de animación que lleva por título The Tower. Carlos. Pues es la primera película del director Matt Groruth, un director noruego que se atreve con la animación en su primera obra. También volvemos a Palestina, en este caso con una protagonista infantil, una niña de 11 años que lleva toda su vida viviendo en un campo de refugiados palestino en el Líbano. Y bueno, pues ahí atrapada durante generaciones en ese campo de refugiados, la película pues nos cuenta su historia y sobre todo el valor de la transmisión de abuelos, padres, madres, a hijos, a hijas, en un conflicto interminable que ha tenido como consecuencias que miles y miles de palestinos y palestinas han tenido que salir de sus tierras y vivir durante toda su vida en campos de refugiados. Es otra de las películas, junto con Invitación de Boda, que hacemos en colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, en este caso, y que podremos ver en Gijón Sur el sábado 12 a las 5:30 de la tarde. Maybe where he is, the world looks different. Maybe he knows about hope. Hope? Who cares about hope? I do. اشتاقلها. شنو تقولها لما تشوف اخوي؟ ما يحبش. ونو؟ أبغى أو تبوسها لما تبوسها؟ بوسها. وأنا معها. كيف؟ مو كل يوم. لا كل يوم. المهم ضبينا أغراضنا وطلعنا لما وصلنا على تركيا جينا على التمرين بعد هالفترة. Bueno, esto que estamos escuchando es el tráiler de la película Hayati, Mi Vida, una película española, a pesar de que estamos escuchando hablar en otros idiomas. ¿Qué nos cuentan en esta película Sofía Escudé y Liliana Torres? El punto de partida de esta historia seguramente todos lo tenemos en mente, ¿no? Fue aquel momento en el que una reportera húngara puso una zancadilla a Osama, que huía del conflicto sirio, con su hijo en brazos. Es una de las imágenes más vergonzantes seguramente del conflicto, junto con el recuerdo que todos tenemos del niño Aylan, ¿no? Son imágenes que nos quedan en la retina, y las directoras de este documental, Sofía Escudé y Liliana Torres, pues usaron esta historia como excusa, como punto de partida para seguir la pista a Osama. Sabemos después por los medios que él volvió con esta historia de la zancadilla, paradójicamente le llevó a Madrid, consiguió durante un tiempo trabajo como entrenador de fútbol y ahí sigue ahora sin trabajo, esperando a ser reunido con el resto de su familia. Pues eso es Hayat en mi vida, ¿no? Es un poco, al contrario que otras películas documentales que abordan la cuestión de los campos de refugiados, Hayati aborda otro momento, ¿no? De ese momento de stand-by de muchas vidas, transcurre entre Madrid y Turquía. Son momentos en los que no estamos viendo las condiciones penosas y crudas de un campo de refugiados, ¿no? Son gente, pues, un poco aquí, están a la espera, pero sigue siendo vidas paradas, ¿no? Que han dejado un montón de sueños y personas en el camino. Liliana Torres, una de las directoras, además, estará aquí también en Sama, para un encuentro con el público en el cine Felgueroso, que será el viernes 18 de enero a las 7:30. También se estrena en Asturias por primera vez este documental. Ni son ni ustedes ni Chubichi. Nos vamos ahora hasta el Sáhara, hasta los campos de refugiados saharauis, con la película Hamada, una película que ya tuvimos oportunidad de ver y que nos cuenta qué. Pues tuvimos la oportunidad de verla en Gijón, en el Festival de Cine, en noviembre. Que además vino de la mano de Acción en Red, sirvió también para presentar Musoc en ese contexto. Es una película del director Eloy Domínguez Serén, que se sitúa en otro de esos conflictos enquistados, como es el conflicto saharaui, en el desierto del Sáhara, y sobre todo centrando la historia en los jóvenes, en las nuevas generaciones, a las que Marruecos negó el futuro, el presente y el futuro del país en el 75. Una historia personal, familiar, pero también muy reivindicativa, y que consiguió en Gijón además alzarse con el premio a la mejor película española, y el hoy consiguió también el premio al mejor director de película española. Será la película que cierra esta sección, que se proyectará en este caso en Cangas de Onís, donde todavía no han tenido oportunidad de verla, de la mano de la Asociación Escritores por el Sahara Bubiser. Y bueno, pues toda esta sección, estas cuatro películas, a su vez también están apoyadas con la colaboración de una red a la que pertenecemos, Acción en Red, y muchos más colectivos, como es Acoger y Natural. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando de Musoc 19, que todavía queda mucho por contar. Travestida en voz en off, sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Pues ahí estaba la voz del maestro Luis Eduardo Aute en ese tema clásico Cine Cine, que bueno, pues encaja perfectamente en este programa que estamos teniendo hoy en Maravallu, y seguimos charlando aquí con Carlos y Lucía de Acción en Red y de Musoc 19, y nos vamos ya a la siguiente sección donde nos ponemos las gafas moradas, las gafas violeta, y nos vamos a hablar de creadoras mirando al sur. ¿Qué es esto? Esta es una sección específica con una mirada crítica en clave de género. Buscamos mujeres realizadoras, mujeres directoras, que a su vez cuenten historias de mujeres. Mirando al sur, intentamos recoger historias también pues un poco marginales de lo que llamamos el sur global, ¿no? De otros países donde hay un mayor nivel de exclusión social, de pobreza. Y bueno, hay varias películas también en esta sección de las que comentaremos. Pues vamos a empezar por la primera de ellas, la Belle et la Mette. كنا في سهرية عملتها الجامعة في وتير. لازم اتقابل طبيب. ايش عنده هيك؟ Que siguiendo con el viaje que estamos realizando, en este caso nos vamos a Túnez para ver esta película. ¿Qué nos cuenta? Nos vamos a Túnez, pero para conocer una historia que nos es muy familiar, por desgracia. El título de la película que acabas de comentar en francés está traducido, creemos, como La Bella y la Manada. Cuenta la historia de una chica estudiante, Marianne, que durante una fiesta conoce a Joseph, se va con él, pero aparece horas más tarde conmocionada. Tendrá que, bueno, transita la película a lo largo de una noche, ¿no?, en la que tiene que hacer respetar sus derechos y su dignidad. Esta película tiene el premio Amnistía Internacional en el Festival de San Sebastián. Y es la mejor película en el FECAT. Contamos, de hecho, con la colaboración de Amnistía para esta proyección. También es un estreno en Asturias. Será el lunes 14 de enero a las 8 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. La Bella y la Manada. Seguimos con... con otra película que, bueno, esta ya la conocemos un poco. ¿Sabes que cuando estabas en primero de la ESO, pensaba que te obligaban a ponerte hijab? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por la cara que llevaba? Lo que dirán, una película de Nila Núñez que también estará presente en Musoc. ¿Qué nos cuenta Lo que dirán? Pues Lo que dirán es una, como comentabas, Falo, una película conocida porque también vino de la mano de Acción en Red en el año 2017, en el Fix de ese año, que hemos recuperado en esta ocasión como propuesta para trabajar con el profesorado de educación secundaria asturiano. Por eso la hemos convertido en una unidad formativa que, bueno, va dirigida al profesorado, aunque luego es una sesión abierta a todo tipo de público, y que nos cuenta pues la historia de dos chicas jóvenes musulmanas que estudian en un centro educativo en Barcelona, y sobre todo, bueno, pues cuáles son sus deseos, sus dudas en relación a la identidad, a la religión, a su relación con las familias, con sus compañeros y compañeras de clase. Y que además tuvo contra todo pronóstico, consiguió el premio a mejor película española en ese año, en el 2017, en el Fix. Sí, a ver, es buena idea, pero... Es mi idea, ¿eh? ¿Pero por qué ibas a cambiar conmigo? ¿Y por qué van a cambiar los demás? Porque los demás no saben lo que es el hijab. ¿Tú sabes lo que es? Pues quizás deberías contárselo. No es fácil entender por qué nos ponemos eso en la cabeza. Más viajes, en este caso hasta Vietnam, nada menos, también país asiático, está presente en Musoc con la película La tercera esposa, que se proyectará el día 24 a las 8 de la tarde en el Nuevo Teatro de la Felguera. ¿Qué nos cuenta La tercera esposa? Viajamos no solamente en el espacio a Vietnam, sino también en el tiempo. Transcurre en el Vietnam rural del siglo XIX... y nos cuenta la historia de Mai, una chica, una niña de 14 años que se convierte en la tercera esposa de un rico terrateniente. Ella, para reafirmar su estatus como mujer en esa época, tiene que dar a luz un hijo varón. Se queda embarazada, con lo cual hay un atisbo de esperanza, pero bueno, está enfrentada a un amor prohibido y las consecuencias devastadoras que esto va a tener en su vida. Mai ve un poco las opciones que tiene, ¿no? Una niña, una mujer de esa edad, en ese entorno social y económico. Y bueno, es una película, es la mejor película asiática en el Festival de Toronto, dirigida por Ashley Mayfair, en colaboración con Les Filanderes. Antes las mujeres, principalmente las mujeres del campo, en la sociedad nos tenía que solamente nosotros lo que servíamos era para tener hijos y para lavar y cocinar al hombre. Ya no, ya esto ha cambiado mucho, porque si los hombres pueden emprender cualquier actividad, las mujeres también. A un compañero le dio la idea por decir que la mujer era propiedad del hombre. La mujer es compañera del hombre, no propiedad del hombre. El hombre que está pensando eso, que se vaya bajando de la nube. Bueno, pues ahí está también el audio de Mujeres Tierra, ese tráiler, una película que también nos traslada a otro país, pero también a una realidad que conocemos. Exactamente. Esta película documental, dirigida por Wendy Espinal y Mijail Peralta, nos lleva a República Dominicana, en concreto a seis zonas rurales, en las que se pintan los retratos de varias mujeres de esta zona, cerca del lago Enriquillo, y cómo estas mujeres del entorno rural dominicano luchan por sus tierras. Y el audio que ponías ahora, de hecho, creo que refleja muy bien el contenido general del documental, ¿no? Un poco el papel nuevo de las mujeres en la protección de la tierra, en el cuidado de la tierra. No son únicamente una esposa que se ocupa del entorno doméstico, no, tienen un papel también importante en lo político y en lo reivindicativo. Y es un poco lo que nos contará Wendy Espinal, que por cierto estará en el Manglar, en Oviedo, el 26 de enero a las 8, para contarnos más sobre este documental. Y con esta película se cierra esa sección de creadoras mirando al sur y nos vamos a Tránsitos, que también, bueno, intenta aglutinar un determinado tipo de cine. Sí, un cine también reivindicativo, en este caso mostrando diferentes realidades LGBTI, desde la idea sobre todo de romper prejuicios, de mostrar la diversidad en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, y bueno, con esta sección pues tratamos fundamentalmente de celebrar eso, ¿no? Precisamente la riqueza de la diversidad humana, de nuestras relaciones sentimentales. Bon, j'ai rencontré un Parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis. Non, mais t'es complètement conne ou quoi? Je suis pas sa femme, je suis juste une amie. Lolo est son fils, je suis la maman de son fils. Jacques est très fort pour compartimenter sa vie. C'est moi! Ah, pardon. Je suis Mathieu, un ami de Jacques. Alors, tu l'as trouvé comment? Esta sección se abre con una película francesa, Vivir deprisa, amar despacio. Pues se trata de una película también que tuvimos la oportunidad de ver en Sevilla y que traemos esta sección dirigida por Christophe Honoré. Es una peli un poco autobiográfica situada en el París de los años 90. Cuenta un poco pues eso, la historia que vivió el propio director en esa época y centrada en la historia de dos amigos, una historia de un primer amor y de un último amor, porque uno de ellos tiene SIDA, y bueno, una película muy autobiográfica, pero a su vez también creo, por quien tuvo oportunidad de verla del equipo, una película amable y que bueno, pues también creo que va a dar mucho que hablar en Musoko. Una película que además se llevó el premio al mejor actor, en este caso doble a actores de sus protagonistas, Vincent Lacoste y Pierre de la Donchamps. Así que, bueno, una de las películas también que merece la pena ver, como casi todas las que estamos hablando, que casi no tenemos, no podemos decir que no haya ninguna que no se pueda ver. Pero bueno, vamos a seguir en este caso también con una película que también tuvimos oportunidad de ver el año pasado en el Festival de Cine de Chichon, que lleva por título Nadie nos mira, de Julia Solomonov. Hola, Nico. Espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas? ¿No extrañas? Nadie nos mira, la película que sirvió de clausura el año pasado en el FIX y que vuelve a través de Musoc, que nos cuenta esta película. Esta película es una producción argentina, nos cuenta la historia de Nico, un hombre no feliz en su relación de pareja y quien se muda de Buenos Aires a Nueva York para buscar suerte como actor. Claro, para un hombre latino, inmigrante sin papeles, esto no es fácil, se enfrenta con una dura realidad, con trabajos que no esperaba tener para poder sobrevivir. Uno de ellos es el cuidado de Teo, de un niño, un bebé, al que se va a quedar de manera inesperada muy unido, ¿no? Bueno, pues también muchas ganas de verla. Quienes no hemos tenido la ocasión el año pasado, se proyectará en la Casa de Cultura de Cangas de Onís el día 16 a las 7:30 de la tarde. Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Di Jiménez. ¿Por qué será que la hago? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Siguiendo con Tránsitos, con la sección Tránsitos, nos vamos ahora hasta Paraguay, donde viene la película Las Herederas. Pues Las Herederas es una película de Marcelo Martinesi, una película paraguaya. Es muy poco habitual tener cine de este país en ninguna muestra o festival de cine. son pocas las producciones del cine paraguayo y menos las que llegan al circuito internacional, y nos cuenta la historia de dos mujeres lesbianas que viven juntas desde hace muchos años y que de repente, bueno, pues una situación inesperada hace que una de ellas tenga que ingresar en la cárcel, y a partir de ahí, bueno, pues se configura toda la historia. Las herederas además es una película que en Paraguay tuvo una polémica importante porque, bueno, pues una película muy reconocida internacionalmente, ha ganado 2 Osos de Plata en Berlín y otros premios en muchos festivales internacionales, por lo que se le hizo un homenaje a la película en el Senado, y una de las senadoras del Partido Liberal criticó, ¿no?, el homenaje, y eso hizo que, bueno, tuviera una polémica importante en el país. Y bueno, creo que es una de las películas, también una de las joyas que tenemos en esta edición, que se estrenó en Asturias y que se podrá ver el lunes 21 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Sheila, necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. Ya, el volgende, alsjeblieft. Buena chance. Buena chance. 3, 4, 5, 6, 7. De klassieke techniek moet natuurlijk verder geperfectioneerd worden, maar voldoet. Dus ik denk dat het goed is dat we een achttal weken proberen. Y de una joya probablemente vamos a otra joya. En este caso la película Girl, que está dirigida por Lucas Don, una película belga, y que nos cuenta la historia de quién. Pues nos cuenta la historia de Lara. Es una chica trans de 15 años que pone todo su empeño, su esfuerzo, el poder más inimaginable en alcanzar su sueño, que es convertirse en una bailarina profesional. Pero su cuerpo no se doblega tan fácilmente a la disciplina que impone el ballet. Esta obra fue premiada por el público en el Festival de San Sebastián y es considerada mejor ópera prima en Cannes. Se ha comparado con Cisne Negro y gente que la ha visto nos han dicho que es más dura que Cisne Negro, así que está bien saberlo de antemano, pero tiene pinta de ser realmente una verdadera joya. Sí. Dat toch niet opgeven, hè? Ah, nee. Elke maal vooruit. Stop! T'es dans une des meilleures écoles de danse du pays. T'as des médecins qui te suivent. Tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien. Bueno, pues cerrada Tránsitos y cerradas las 4 secciones que componen USOC, no se acaba todavía porque hay también proyecciones especiales. ¿Aquí qué se recoge? Porque ya casi todo está recogido, pero todavía hay más. Pues tenemos 5 proyecciones especiales este año, 3 largos y 2 sesiones de cortometrajes. Fundamentalmente tratamos de recoger aquellas películas que, bueno, vemos que o bien no encajan en las secciones o queremos darles una relevancia especial. Y por eso, ¿no? Precisamente, porque además todas estas películas van acompañadas, ¿no?, de un diálogo visible al finalizar la proyección. Los secuestradores de una 30 de periodistas es que la cobertura de Siria sea cada día más imposible. Esta gente está al acecho, nos buscan a nosotros. Yo pensaba que me iban a matar o me iban a vender, porque ellos mismos me lo decían. La guerra tiene algo muy nocturno, la oscuridad, los miedos, y donde vuelven todos los fantasmas. A mí el miedo me viene por la noche y es como un martillo pilón que te golpea la cabeza, que te duele mucho y no sabes por qué, y es el miedo, ¿no? Y se abre estas proyecciones especiales se abren con la película de Hernán Zin, Morir para contar. pues se abren con Morir para contar, de la mano de Ateneo Obrero, y en la Escuela de Comercio, el jueves 10 a las 7:30, una película dirigida por Hernán Zin, que además, bueno, es también un poco autobiográfica, porque, bueno, a partir de un accidente que él sufrió en el año 2002 en Afganistán, pues decidió, ¿no? Ya en ese momento, aunque luego ha sido más tarde, 6 años más tarde, rodar una película, sobre todo con sus, que estuviera protagonizada por sus compañeros y compañeras, reporteros y reporteras de guerra. Cuenta esa historia, historias muy distintas, pero que tienen un nexo común, que, bueno, pues es las circunstancias en las que se desarrollan su trabajo en diferentes conflictos internacionales. Y bueno, pues aparecen fotoperiodistas como asturianos, incluso como Manu Bravo, Javier Bauluz, y otros muchos y muchas, sobre todo contando sus traumas, sus pérdidas, sus miedos y, bueno, cómo viven sus familias, ¿no?, en esos momentos. ¡Me cago en su puta madre! Te despiertas gritando, con ataques de pánico, pinchazos en el pecho. Vas a vivir mierda y te la vas a comer. La esperanza de grabar a esa gente en ese momento es que el mundo reaccione. Nos parece obsceno hablar de nuestro dolor cuando hemos visto lo que hemos visto del dolor ajeno. Y el dolor es como un gas. Por muy pequeño que sea, tiende a ocupar todo el espacio disponible. Si yo pierdo un brazo es evidente, pero hostia, si estoy perdiendo el alma, llamo una mano para recuperarla. Esto es para demostrarle a mi madre que Sarajevo no es peligroso. Hello, mom. Hi, mom. Okay, thanks. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa, que no se ha destapado parte hasta ahora. Bueno, pues esto que estamos escuchando son algunos de los testimonios que se recogen en El silencio de otros, otra de esas películas en las proyecciones internacionales. Pues sí, El silencio de otros es una película documental dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bajar. Y que, bueno, pues nos cuenta la historia de la lucha silenciada de miles de víctimas de la dictadura franquista que aún hoy en día continúan buscando justicia, ¿no? Es una película filmada a lo largo de 6 años que, bueno, pues sigue a esas víctimas y a las personas supervivientes, pues a medida que además se está organizando la denominada querella argentina. Una peli necesaria en estos tiempos, además, con el avance de partidos neofascistas en Europa, y que creemos que es necesaria. Y por eso, además de proyectarse en la Casa de Cultura de Avilés para el público, abierto al público el miércoles 16 a las 8:15, va a ser una de las películas que forman parte de la sección Educacine para estudiantes de bachillerato de la zona oeste de Gijón, que tendrán oportunidad de verla en la calzada, en el Ateneo de la Calzada. No sé, es que eso es un mundo tan especial que, claro, te van volviendo, y yo por lo menos lo siento así, como que estuviera yo allí trabajando, y yo la mina no la he visto en la vida. Bueno, pues nos trasladamos hasta un pozo minero ahora mismo, en este caso aquí cerquita, más o menos, después del viaje que hicimos hasta la zona de la cuenca minera de Gordón, en León, hasta Ciñera, con la película Puta Mina. ¿Qué nos cuenta esta película? Esta película está realizada por el colectivo Puta Mina, son 9 mujeres que yo, bueno, tuve la ocasión de hablar con ellas y les comentaba que me parece un ejercicio de empatía máximo, ¿no? Porque el documental transcurre en el interior de un pozo minero, un pozo que de hecho ahora que estamos hablando ya no existe, ya ha sido desmantelado, pero se graban las imágenes del pozo, pero se superponen las voces de las mujeres, ¿no? Muchas de ellas, como justamente decía el audio que acabas de ponernos, decían que no habían estado nunca en la mina, pero con esto hacen el ejercicio un poco, pues eso, la mina en violeta, ¿no? Es decir, ¿qué papel tenían las mujeres, tienen las mujeres en una comarca minera, en un momento además en que la industria minera está desmantelándose y con ella pues todas las formas de vida asociadas a ella, ¿no? Pues ellas cuentan un poco las duras condiciones de la mina, ¿no? El miedo de no saber si sus hijos, maridos, padres volverán del trabajo, pero también cómo esto las unió, ¿no? Unió a una comunidad entera. Y bueno, yo creo que es un ejercicio interesante conocerlas. Ellas van a estar aquí, el documental Puta Mina lo proyectaremos el viernes 25 de enero a las 7:30 en los cines Felgueroso de Sama, también con el apoyo de Les Filanderes. Y bueno, contamos con que 4 de estas mujeres del colectivo Puta Mina estarán aquí para comentarla con nosotros. Dentro de esas proyecciones, como decíais antes, también habrá cortos. En este caso, la noche de cortos nos lleva o Musoc en corto, nos lleva a 4 cortos. ¿Cuáles son? Eso es. Los cortos, tenemos bueno 2 sesiones. La primera de ellas, Musoc en corto, breves historias para un largo debate, será el viernes 11 de enero a las 8 en La Revoltosa. ¿Qué cortos son? Pues en principio el corto cero, vendrá su director, David Macián, también podremos charlar con él sobre el contenido de este corto, que es una pequeña historia de un pueblo que decide boicotear la Coca-Cola, como consecuencia, como resultado del despido masivo de los trabajadores de una planta en su zona, ¿no? Otro de los cortos es El sueño europeo Serbia, es un documental de investigación, volvemos una vez más a Hungría, es del periodista Jaime Alekos y es sobre las torturas de la policía húngara a las personas refugiadas y inmigrantes. Musoc en corto, olvidé decirlo, responde a que cada uno de los cortometrajes responde a una de las secciones, ¿no? Tenemos también Ciruela de Agua Dulce, que es un corto español, se correspondería con la sección Tránsitos, y es la historia de una mujer transgénero china empleada en un cabaret en Chengdu, que al recibir la noticia de la muerte de su madre tiene que volver a su pueblo natal, donde nadie sabe nada de su identidad, ¿no? Al ser el único varón, entre comillas, de la familia, se ve obligado a regresar y fingir que es quien no es, ¿no? Y tenemos también el cortometraje Marías. Marías es un corto mexicano, ya tiene unos años. Cuenta la historia de varias niñas que sufren la marginación múltiple por ser indígenas, ser mujeres y ser pobres. Son Marías a secas, no importa cómo se llamen, siempre son Marías, ¿no? La historia de las Marías puede ser la de cualquier mujer indígena, maya, tomí, cochil o zapoteca. La otra sección de cortometrajes ya también viene siendo habitual y tradicional en Musoc, que bajo ese título La muerte buena recoge algunas de las cuestiones que se plantean desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. Cuéntanos, Carlos. Pues sí, es la tercera colaboración consecutiva con DMD Asturias y también de la mano del FICAE, que es el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, que se celebra cada año en Valencia. Y bueno, tendremos la oportunidad de asistir a la proyección de tres cortos el viernes 25 a las 7:30 en la Escuela de Comercio de Gijón. Tres cortos de Canadá, Francia y Bélgica, que bueno, pues hablan sobre este tema y que reivindican ese derecho, ¿no? Ese derecho a decidir sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia muerte. Bueno, pues seguimos con más cosas de Musoc. Antes de que se nos olvide, que casi siempre se nos olvida, vamos con la clausura, que también va a ser un momento importante y bueno, y clave dentro de este Musoc 19. Tengo miedo. Sin monarquía no habrá democracia. ¿Eres Adolfo Suárez? Efectivamente. ¿Has muerto? ¿Cómo? Han puesto tu nombre al aeropuerto Barajas. Bueno, lo han agregado. Ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. ¿Tú quién eres? Soy yo, Majestad. Juan Luis Cebrián. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida. Henry Alfred Kissinger. Soy un hombre a quien la suerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. He mandado fusilar a decenas de miles de personas. Y lo haría con millones si fuera necesario. ¡Hicimos la paz! De la muerte que va a unirse el lazo fuerte con tan leal compañera. Bueno, pues esto que estamos escuchando es el tráiler de la película que cerrará Musoc el día 28 de enero en el Teatro Filarmónica a las 8 de la tarde. El Rey. El Rey clausura, como dices, Musoc en esta edición. Vendrá también para acompañarnos Valentín Álvarez, que es codirector de esta obra junto con Alberto San Juan. El Rey es un recorrido por la vida del rey emérito, un recorrido un poco imaginario, ¿no? Él sale de una pesadilla y se encuentra con los personajes que desfilaron por su vida. Es un poco, en ese sentido, un poco dickensiano, digamos, ¿no? Y transcurre desde el año 48, que conoce al general Franco, hasta la época de Felipe González, ¿no? Bueno, ya en el audio se oían algunos de los personajes que pasan por este sueño, ¿no? que él tiene, desde Puig Antich, Martín Villa, Antonio Tejero, etcétera. Es una crítica también, en muchos sentidos, al papel de la transición en nuestra democracia actual, ¿no? Decía el audio algo así como que sin monarquía no hay democracia, cuando bueno, en realidad toda la película se empeña en demostrar justamente lo contrario. Es muy crítica. Yo tuve la ocasión de hablar con Valentín Álvarez, con el director, y le decía, bueno, y en un tiempo en que te pueden encarcelar por cagarte en Dios, ¿qué pasa con este documental, ¿no? Y lo que me dijo es que en realidad habían consultado con un abogado para prevenirse un poco, pero que no decían nada que no estuviera ya de alguna manera publicado en medios de comunicación, en otras publicaciones, ¿eh? Y cuando no tenían constatación de alguna de las historias, sencillamente la dejaban para el debate, ¿no? Para dejarnos un poco con la inquietud. Dice, no contamos nada que de alguna manera no esté publicado ya, pero sí cuentan cosas que no se saben mucho, que no están, digamos, en la opinión del gran público, en nuestro conocimiento. No lo voy a decir, aunque ya me lo dijo Valentín Álvarez, pero para que vayáis a ver la película. Bueno, pues con todo esto se compone Musoc 19, esos días de enero del 7 al 28, pero no todo es cine, también hay papel. Ya lo último que de lo que vamos a hablar es de ese periódico, de ese Perro Flauta News, que también va a estar presente en todas las sedes. Lucía, ¿qué tenemos en el Perro Flauta News de este año? Ahora mismo está en el horno. Hemos pedido la colaboración de varios de los colectivos que nos han ayudado en esta edición para hacer artículos de temáticas de interés. No tanto sinopsis o reseñas de las películas, porque ya las encontramos en el propio programa, pero sí temas relacionados con las películas, con los temas que estamos abordando, ¿no? Así que tenemos alguna colaboración de Alejandro Díaz, director del FIX, o César Rendueles, presidente del Instituto 2030, de Amnistía Internacional. Luego también entrevistas con varios de los directores que estarán por aquí. Bueno, creemos que es una herramienta útil para la difusión del propio MUSOC, pero también un poco para conocimiento, ¿no? Profundización en los temas que estamos abordando. Se va a distribuir de manera gratuita en todos los espacios de proyección. Está ahora mismo en el horno, pero para el 7 de enero, pues sí o sí tiene que estar ya en las calles. Muy bien, Carlos, ya está todo prácticamente listo, preparado para tal. ¿Qué podemos decir por último para la gente, para que la gente vaya a ver estas películas? Bueno, pues sobre todo animar, ¿no?, a quienes les gusta el cine, quienes quieren encontrarse con cine independiente, crítico, de calidad. Además, en versión original subtitulada al castellano, lo que no es nada habitual, salvo en el FIX y en MUSOC, y en algunas proyecciones de FIX Plus, los sábados en el Gijón Sur. Y que, bueno, sobre todo, lo comentábamos al principio, queremos que MUSOC se convierta en un espacio de encuentro entre colectivos sociales que consideramos y creemos que es necesario transformar las realidades en las que vivimos hacia una mayor justicia, una mayor libertad. Y que, bueno, pues en estos tiempos inciertos que nos ha tocado vivir, queremos poner un granito de arena, que, bueno, a ver si somos capaces de que vaya más allá y que el cine sea un vehículo, pues precisamente para eso, ¿no? Para construir juntos con el cine como protagonista. Muy bien, Carlos, Lucía, muchas gracias por haber estado aquí un año más y, bueno, pues ahora a disfrutar de MUSOC 19. Muchas gracias a ti por la entrevista. ¿Está Leonor? Soy yo, Majestad. Juan Luis Cebrián. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida. Henry Alfred Kissinger. Vuelve la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Este año, más social, más compartida, con más fuerza que nunca. Del 7 al 28 de enero. Más información en musocasturias.org. La siesta y el dedal te dejo. Vos tenés que resistir y no dejes que te maten. Bueno, pues como os decíamos al principio, este programa es especial MUSOC, así que vamos ya a finalizar después de hablar con Lucía y con Carlos y desmenuzar todo lo que será ese programa de la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias en su séptima edición y en este año 2019. Nos despedimos ya, como siempre, aquí en Maravallu. Lo hacemos con un tema de Katy Claret, Siempre Libre, porque también la libertad es importante en el cine y fuera de ella. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Thank you. Gracias.